El asesinato de la ópera. Todo empezó cuando el multimillonario Robert Alfred recibió tres invitaciones en que no ponía el nombre del que le había enviado, pero lo que no vio fue la extraña firma que había detrás de la invitación. Él tenía dos hijos, uno de 25 años y otro de 10. El hijo mayor se llamaba Robert Alfred II y el pequeño Javier González. Los dos eran huérfanos de madre. La madre se llamaba Cristina González. El día en que fueron a la ópera, el hermano pequeño sentía un mal presagio. Cuando se sentaron en el palco, había tres o dos hombres vestidos de negro. El hermano pequeño fue a servicio y cuando vino a sentarse, vio a su padre y a su hermano muertos. Y los dos hombres de negro habían desaparecido. El niño gritó y lloró. Afortunadamente, había en el palco de al lado un detective. El detective fue a ver lo que pasaba. Lo vio y llamó a la policía. La policía estaba investigando el lugar del crimen y el detective interrogando al niño. El niño le dijo que había dos o tres hombres vestidos de negro puestos alrededor suyo. Y cuando vino, vio a su hermano y a su padre muertos. Y los hombres de negro no estaban. Buscaron y buscaron, pero nunca encontraron los asesinos. Dicen que en aquella ópera pasaban cosas raras, viento, las luces se apagaban, etc. Creen que los fantasmas del padre y su hijo mayor vagaban por todos los sitios de aquella ópera. Dicen que como no se encuentren a los asesinos, los fantasmas de los dos muertos no dejarán de armar el caos.